Corrientes de México. Buenas tardes. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. La 99.5 FM, aquí les va mi cuate. México, México, ra, ra, ra. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, Anaís de México. Quisiera detener el tiempo, hacerlo eterno junto a ti, crucificarme en cada beso tuyo, darte la vida que palpite en mí. Le pediría a tu ángel de la guarda que me convierta en tu obsesión, hacerte falta más que el aire y encadenar tu corazón. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, Panorama Azteca. Aquí te hacemos vivir su historia, costumbres, tradiciones y cultura. Desde Corrientes de México acortamos distancias, cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desanclamos musicalmente con dos temas: Los Tigres del Norte, Gallo de Pelea. Después, Rachel Ruiz Torres, México, Eres una Razón. Quiero morir como mueren los gallos en los palenques. Pelear hasta que me muera, si es que alguien puede vencerme. Yo soy gallo de pelea y no le temo a la muerte. Mujeres, yo tengo un en cada rancho y seguro les conviene, pues no me andan reclamando y toditas me son fieles. Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas. Los gallos me dan lo quitan, los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas. Señores, pongan cuidado, llegó el gallo de pelea. Vayan sacando sus que sean, pero si tienen pollitas, no dejen que yo las vea. La suerte está de mi lado, ahora me toca ganar, porque jamás me he rajao cuando me toca pagar. Yo soy gallo de pelea y nunca me echo pa' atrás. Los gallos y las mujeres

mañana sin falta aquí estaré presente. Ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente. Solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lengua larga que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, la princesa del pop latino, Anahí. Darte la vida que palpite en mí, le pediría a tu ángel de la guarda que me convierta en tu obsesión, hacerte falta más que el aire y encadenar tu corazón. Estar contigo es más que amor, delirio, es pasión por verte, es una lluvia de estrellas cayendo entre cuatro paredes. Es mi mayor... Anahí Giovanna Puente Portilla es nacida en Ciudad de México el 14 de mayo de 1983, conocida simplemente como Anahí, es una actriz, cantante y empresaria mexicana. En el ámbito de la actuación, no se ha limitado a producciones para la pantalla chica. También ha participado en diversas películas como Nacidos para morir y Había una vez una estrella. Por su actuación en esta última, ganó los premios Ariel y Palma de Oro como Mejor Actriz Infantil. Desde muy niña realizó varios trabajos para la televisión, sorprendiendo a todos por su carisma e innata calidad artística. Algunos de los programas que contaron con su participación fueron Chiquilladas, donde interpretaba el tema Te doy un besito, Mujer, Casos de la vida real, La hora marcada y La telaraña. Fue un placer, fue morir y fue nacer. Cada noche era sagrada, carcajada, fiesta en tu piel y en mi piel. Fue un placer, aunque me... En el ámbito musical ha lanzado 5 álbumes de estudio como solista. El primer álbum de la cantante se titula Anahí. Su siguiente disco se llamó Hoy es mañana. Su tercer disco, titulado Anclado en mi corazón, es lanzado en 1997. Y el cuarto álbum, Baby Blue, lanzado en el año 2000, siendo el último antes de integrar la agrupación RBD, con quienes vendió 20 millones de discos. En 2009 lanzó el quinto álbum como solista titulado Mi Delirio. Como solista ha vendido 3 millones de discos y ha sido considerada una de las mejores exponentes del pop latino. Luego de haber padecido de anorexia nerviosa, Anahí tomó la decisión de participar en diversas campañas y charlas sobre dicho tema, con el fin de compartir esa experiencia con jóvenes como ellas que pudieran estar pasando por una situación similar. Escuchémosla ahora con una colaboración entre Milly Quesada y Sergio Vargas, de su CD de éxitos, Reencuentro. Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, desde allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo duela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Pensaría que no has sufrido, que no has sufrido, porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos que todavía los recuerdo. Patria querida, es mi patria querida,